Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 28 de enero. Estos son los titulares de las noticias. El Foro Social Mundial apuesta este año por frenar el capitalismo y defender la Amazonía. Un contrato para combatir la ablación femenina en Holanda. Rusia no instalará misiles en Kaliningrado. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, 60.000 activistas inauguran Foro Social en Belén. Próxima entrega de un grupo de 6 rehenes en Colombia. Las agencias humanitarias amenazadas por la crisis económica. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy trae Patricia Karpovich. Gracias, Raquel. Muy buenos días. Miles de activistas de movimientos sociales llegados de todas partes del mundo se congregaron en la ciudad brasileña de Belén para dar inicio al Foro Social Mundial. Los participantes de la multitudinaria marcha exhortaron bajo una lluvia torrencial a la paz en Oriente Medio, condenaron la crisis causada por el capitalismo y demandaron la preservación del medio ambiente. El mayor evento antiglobalista apuesta este año por defender la Amazonía y poner freno al capitalismo. La cumbre en Brasil se organiza como contrapeso del Foro Mundial Económico que comienza este miércoles en la localidad suiza de Davos. Más de 40 jefes de Estado y de Gobierno asistirán hasta el próximo domingo a las reuniones para tratar la crisis económica mundial que tiene a gran parte del mundo desarrollado en recesión. Los padres que sometan a sus hijas residentes en Holanda a una ablación femenina durante las vacaciones podrían ser castigados en un futuro con una pena carcelaria. Así lo adelanta el periódico holandés The Volkskrant. La medida abarca a los padres procedentes de, entre otros países, Eritrea, Sudán y Etiopía. La secretaria de Estado de Salud, Bienestar y Deporte de Holanda, Jet Bussemaker, quiere sellar un contrato con los padres en el que se comprometan a proteger a sus hijas si se demuestra que tras un periodo de vacaciones en el país de origen han sufrido una mutilación genital, serán castigados con una pena carcelaria. Ese tipo de contratos ya existen en Francia y, según aclara Bussemaker, con excelentes resultados. En todo caso, no hay cifras concretas sobre la cantidad de niñas holandesas que son sometidas a una ablación, aunque se estima que el número oscila entre los 50 y 500 casos por año. Por el momento, Rusia no instalará misiles en el enclave de Kaliningrado. Así lo aseguró el vocero del ejército ruso en un comunicado difundido por la agencia de noticias Interfax. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia explicó que el plan está congelado debido a la buena disposición de la nueva administración estadounidense. Rusia había amenazado con desplegar misiles en el enclave situado entre Polonia y Lituania, en respuesta al plan del expresidente norteamericano George Bush de destacar un escudo antimisiles en el este de Europa. Según el vocero castrense, el nuevo jefe de la Casa Blanca parece no tener prisa en poner en práctica el proyecto. En todo caso, Moscú ya había comunicado su disposición a efectuar concesiones si no se instala el escudo antimisiles. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se ha referido durante un discurso transmitido en directo por los canales de televisión a los intentos de acercamiento de Barack Obama. Ahmadinejad declaró que su par estadounidense debe demostrar que quiere realmente introducir cambios en las relaciones con Irán. Ahmadinejad considera que Obama debe pedir disculpas por los crímenes cometidos por Estados Unidos contra Irán en los últimos 60 años. Obama dejó entrever ayer, tomando así distancia de su antecesor George Bush, que busca el diálogo con Irán. Así lo manifestó durante una entrevista concedida al canal árabe Al Arabiya. La policía italiana ha desarticulado una red de falsificadores de euros. En total se practicaron 94 arrestos, en su mayoría en las regiones de Campania y Calabria, en el sur de Italia, y se incautaron billetes falsos por valor de 1.240.000 euros. La banda tenía ramificaciones en el extranjero. En el marco de la misma investigación se efectuaron dos detenciones en España. Los delincuentes también falsificaban documentos. China ha lanzado un gran operativo policial en Tíbet. Las agrupaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que en el plazo de una semana, miles de habitantes de la región han sido sometidos a interrogatorios, de los cuales 80 quedaron detenidos. La operación se llevó a cabo faltando unas semanas para que se cumpla el 50 aniversario de la sublevación contra China. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. Unos 60.000 activistas de movimientos sociales de todos los puntos del planeta y centenares de indígenas amazónicos recorrieron las calles de la ciudad brasileña de Belém en una multitudinaria marcha que inauguró este martes el Foro Social Mundial. El evento apuesta este año a ponerle freno al capitalismo en crisis y a defender la Amazonía. Cor Duzbeck conversa con Blanca Diego, de Aler, que se encuentra en Belém, en el noreste de Brasil. Blanca, el Foro Social ha retornado a sus orígenes, es decir, a Latinoamérica y a Brasil. ¿Es un foro distinto? Bueno, es un foro con un claro objetivo: salvar la Amazonía, porque es una de las reservas con la mayor riqueza en biodiversidad. Es un patrimonio de la humanidad, así ha quedado declarado. Entonces sí que tiene un claro acento indígena, amazónico, panamazónico en realidad, porque los grupos reunidos aquí están hablando de Panamazonía como un área estratégica para el desarrollo de la biodiversidad y del medio ambiente, como un espacio que influye en el resto del mundo y que es influenciado por lo que pasa en el resto del mundo. Entonces creo que sí tiene un carácter muy marcado, y que ya desde el día de hoy que comienzan las mesas, todas atraviesan los temas amazónicos. Durante años en el foro se ha dicho que otro mundo es posible, diciendo que el modelo capitalista era insostenible. Ahora, con la crisis financiera, en cierta forma se le da la razón. ¿Domina un poco la crisis financiera el tema de estos debates? La crisis financiera está atravesando, pero sobre todo los pueblos indígenas y originarios, que, como digo, son los que están predominando el discurso de salvar la Amazonía. No hablan solo de la crisis económica financiera mundial, sino que hablan de una crisis climática, crisis energética, crisis alimentaria, crisis incluso de civilización. Esas son las crisis que están atravesando los discursos y las mesas y las ponencias de los pueblos indígenas. La crisis económica es para ellos un reflejo más de una crisis que denominan mundial, y que, bueno, para ellos tiene su origen en un modelo de desarrollo insostenible, y apelan a una reducción del consumo, sobre todo en los países del norte, y a una reducción del consumo de energía también. Y obviamente la crisis energética será abordada, pero ya digo, de una manera que engloba a todo el espíritu que tiene aquí el Foro Social Mundial. Yendo un poco más al ambiente que se vive, ¿hay mucha gente? ¿Cómo funciona? ¿Hay alegría como siempre? Bueno, todavía es un poco pronto. Ayer fue la marcha por las calles de la ciudad de Belén. Ahora recién está llegando la gente para comenzar ya con las mesas, foros y debates. Tengo la sensación de que es un foro muy brasileiro. Obviamente hay representantes, dicen que de más de 120 países, más de 5.000 organizaciones inscritas, pero tengo la sensación por el momento de que predomina la presencia brasileña y predomina también, obviamente, la presencia latinoamericana. En cuanto a, al ánimo y a la fiesta y a la alegría, bueno, en las calles sí, se nota, pero todavía no se ha ido calentando mucho el ambiente. Era Blanca Diego desde el Foro Social en Belén. Con la única promesa de España de donar 1.000 millones de euros y la creación de una alianza mundial para la agricultura y la alimentación, concluyó este martes la reunión ministerial de Madrid contra el hambre. Al mismo tiempo, organizaciones humanitarias como UNICEF y Oxfam anunciaron que no hay donantes y la FAO también subrayó la urgencia de reforzar las reservas alimentarias. Ana Karina Rosales conversa con Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria en Madrid. Francisco, ¿cuán grave es esta alarma que elevan UNICEF y otras agencias humanitarias? Pues yo creo que es bastante grave, porque pone de manifiesto que no son solo los fondos públicos los que han reducido la financiación para temas humanitarios o de desarrollo, sino que también se está observando una reducción de los fondos privados y de los fondos de los ciudadanos, que reaccionamos de una manera un poco pintoresca, cortando también nuestra colaboración con organizaciones humanitarias. Entonces yo creo que, sin ser alarmista, sí que hay que ver que los efectos de la crisis económica sobre la financiación del desarrollo y de la acción humanitaria pueden ser muy graves. Si las agencias humanitarias se quedan sin fondos, entonces ¿quién va a paliar los efectos de las crisis? Pues es una buena pregunta. Las agencias humanitarias siempre han podido, bueno, paliar los efectos más visibles, no han podido combatir las causas estructurales de las crisis, pero si no puede hacerse tan siquiera eso, yo creo que las perspectivas son preocupantes. Como se ha dicho en la cumbre de Madrid estos días, hay que fortalecer también a los estados de los países afectados, mejorando su capacidad de gestión. Pero el papel de las organizaciones humanitarias, sobre todo para llegar a las personas más afectadas, es insustituible. Solo ellas pueden trabajar con imparcialidad en esos contextos. O sea, las demandas son crecientes, los fondos menguantes. En estas circunstancias, pues esperemos que no sucedan desastres. Más nos vale. Eso lo debemos esperar en cualquier circunstancia, pero lo que muchos analistas comienzan a decir ya es que, así como ante grandes desastres, como fue el tsunami, por ejemplo, el huracán Mitch hace años, las opiniones públicas siguen reaccionando de un modo bastante compulsivo, pero bastante solidario, si ahora sucediera, muchos dicen que la respuesta sería mucho menor, y eso sería verdaderamente alarmante. Si ni tan siquiera conservamos esa capacidad de respuesta más o menos coyuntural o más o menos episódica, pero importante, ante las crisis, sí que las cosas habrían cambiado de un modo muy negativo. Entre tanto, comienza hoy la cumbre de Davos, que cada año reúne a los ricos del planeta y están comprometidos a mejorar el estado del mundo. El eslogan es muy bonito, y ojalá que cuando hablen de mundo, hablen de todo el mundo, no de su mundo solo. Pero aquí ya se ha puesto siempre de manifiesto la respuesta que el mundo desarrollado ha tenido para la crisis financiera. Ha sido de muchos fondos y muy rápida, y sin embargo la respuesta que el mundo desarrollado ha tenido para la crisis derivada del precio de los alimentos o para las crisis humanitarias ha sido, bueno, mucho, mucho, mucho menor. Bastante preocupante el que sigamos dedicándonos más a eso, a mantener los intereses de los grandes bancos, del capital financiero, y mucho menos de los grandes perjudicados por la crisis, que son los ciudadanos de los países empobrecidos. Francisco Rey Marcos, especialista en ayuda humanitaria. El gobierno de Ecuador comunicó a la Unión Europea su deseo de avanzar en la negociación bilateral de un acuerdo de comercio para el desarrollo que vaya más allá de una desgravación arancelaria. La posición fue comunicada a la Unión Europea por el canciller ecuatoriano Van der Falconi, que realiza una visita oficial a Bruselas para conversar con las autoridades europeas sobre los aspectos de la negociación. Falconi se reunió en Bruselas con la comisaria europea para el comercio, Vanessa Mock, conversó con él. Básicamente, los acuerdos de libre comercio se sostienen en la idea de que el comercio es mutuamente beneficioso para todos los países que intervienen en él, que los países que intervienen en comercio salen mutuamente beneficiados cuando hacen una desgravación arancelaria. Sin embargo, esto es desconocer que existen profundas asimetrías en las estructuras productivas de los países, que no todos los países tienen la misma integración en materia de globalización, que existen especializaciones productivas diversas y distintas ubicaciones de su desarrollo local y geográfico de nuestros países. ¿Qué genera esto? Genera que nosotros tenemos que entrar reconociendo estas diversidades y que no se trata de una relación de iguales, que tenemos que tener precauciones, especialmente en los temas de asimetrías. Es decir, hay un conjunto de temas que tienen que ver con no hacer una relación lineal en materia de comercio que solo implique una desgravación arancelaria. Usted ha decidido de firmar un acuerdo bilateral con la Unión Europea en lugar de hacer algo conjunto con la CAN. ¿Se podría interpretar como un golpe para la CAN? No, no es esa la posición del Ecuador. El Ecuador ha propiciado una negociación bloque a bloque. Y todos los esfuerzos diplomáticos del país se han centrado en lograr una negociación bloque a bloque. De hecho, mientras hemos ejercido la presidencia pro tempore de la CAM, hemos propiciado el mecanismo de negociación bloque a bloque. Dadas las distintas visiones que tienen los cuatro países sobre el tema, se buscó un mecanismo donde se puede emprender negociaciones bilaterales en materia de comercio y una negociación bloque a bloque en el pilar de diálogo político y en el diálogo de cooperación, que incluso pueda servir como un paraguas para luego ir condicionando una negociación bloque a bloque. Evidentemente aquí hay que respetar las diferencias que puedan existir en el país, pero nuestro motor claramente son los temas de integración, poniendo la integración en primer lugar en América Latina. ¿Cómo es factible o compatible este acuerdo que se formó justamente bilateral, visto que sigue este desacuerdo sobre el importe de bananas? Pues hay que estar claro, lo que el presidente ha planteado en este momento es la estructuración de una negociación bilateral en materia comercial, que para nosotros está ligada a una negociación bloque a bloque en el pilar de diálogo político y en el pilar de cooperación. Una negociación implica que las partes exponen sus problemas, sus planteamientos y llegan a soluciones, es decir, nosotros vamos a emprender una negociación como país. En el caso del banano, esto digamos es un problema histórico que se lo ha venido tratando en distintos espacios, es un problema que dura 15 años, donde ha habido ya pronunciamientos bastante claros sobre de la Organización Mundial del Comercio, y lo que nosotros estamos es exigiendo el cumplimiento a la Unión Europea de estos esfuerzos. Era el canciller ecuatoriano Van der Falconi. Dentro de unos 12 días se produciría la entrega de los 6 rehenes que la guerrilla de las FARC liberará en forma unilateral. El gobierno brasileño informó que suministrará los medios requeridos por el Comité Internacional de la Cruz Roja para recibir a los rehenes en alguna parte de Colombia. Fernando Cabrera conversa con Daniel Pecó, profesor en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Señor Pecó, muy buenos días. Buenos días. Señor Pecó, ¿este paso unilateral de las FARC esconde algo? Es decir, inicialmente la organización pensaba canjear 500 guerrilleros por estos secuestrados. ¿Nos dice algo sobre la debilidad de las FARC en este momento? Bueno, se sabe que las FARC tienen muchas dificultades militares, que se han producido muchísimas deserciones, que el número global de combatientes de las FARC pasó de 17.000 hace unos 7 años, ahora a unos 7.000. Y entonces que están con problemas de comunicación interna sumamente fuerte, no se sabe hasta qué punto los miembros del Estado Mayor se pueden comunicar. Y además las FARC acaban de tener varias experiencias de deserciones de combatientes con secuestrados. Entonces, eso es una situación que las FARC tienen que enfrentar. En esta situación de debilidad militar, ¿es posible que se dé una situación en la cual la dirigencia de las FARC incluso haya perdido contacto entre sí? Sí, se supone que realmente ha habido muchas dificultades en los últimos tiempos para que los miembros del Estado Mayor no solo se reúnan, pero se comuniquen entre sí. Es que realmente la capacidad ahora del gobierno de vigilar, escuchar, etcétera, las comunicaciones se ha vuelto muy grande y parece que los miembros del Estado Mayor no pueden comunicar sino a través de emisarios personales que tienen que viajar a través de Colombia y que algunos pueden estar además fuera del país. Sí. Conociendo a la organización, de cualquier modo, cuesta creer que lo estén haciendo sin pedir nada a cambio. El problema de fondo es el siguiente. Cambiaron los términos del problema del canje humanitario. ¿Canje entre quién y quién? No les quedan entonces sino dos que ya se van a soltar. Entre los guerrilleros se habla siempre de los 500 guerrilleros que están en las cárceles colombianas. De hecho, son mucho más ahora. Son como 2.000, de los cuales 1.300 ya han hecho saber que no querían volver a la guerrilla, que no querían ser parte de un canje. O sea, el tema del canje se ha vuelto sumamente problemático. Lo que buscan las FARC es, a pesar de todo, abrirse un espacio para negociar un reconocimiento político. Era el especialista en Colombia, Daniel Pecó. El famoso cuadro El Coloso no fue pintado como se creía por Francisco de Goya. La revelación se conoce tras una larga investigación realizada por el Museo del Prado. El Coloso pertenecería a Asencio Juliá, único discípulo del pintor aragonés. Pablo Gámez entrevista a Rafael Gil, vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia. Señor Gil, ¿hay que escandalizarse por el hecho de que una figura histórica como Goya no sea el autor de El Coloso, hasta hace unas horas una de las obras de arte más emblemáticas que se le atribuían? Muy buenos días y bienvenido a este programa. Hola, muy buenos días. Hombre, yo creo que no hay que escandalizarse. Lo que hay que hacer es poner orden a la producción artística de Francisco de Goya. Ya que la última investigación que recogía el corpus completo de la obra de Goya data del año 1970, es decir, estamos hablando de aproximadamente hace 40 años que se hizo la última revisión completa de la obra de Goya. Yo creo que lo que acontece hoy en día, el dictamen que ha hecho público el Museo del Prado, es una muestra clara de que es necesario continuar avanzando en la discriminación de la obra cierta de Francisco de Goya de la que no es. Don Rafael, ¿qué explica que durante medio siglo no se pusiera en duda la autoría de una obra como El Coloso, por ejemplo? Pues yo creo que fundamentalmente ha sido la fortuna que ha hecho que, a través naturalmente de los medios técnicos con los que hoy se cuenta, se haya podido apreciar en el ángulo inferior izquierdo de esta obra, El Coloso, unas letras que se habían leído hasta ese momento de forma errónea, identificándolas como un 1 y un 9 en relación posible a un inventario pasado, y sin embargo, pues las técnicas actuales permiten identificar esas dos letras como las iniciales del nombre y apellido del pintor valenciano Asencio Juliá. Todo indica efectivamente que Asencio Juliá es el verdadero autor de El Coloso. ¿Qué sabemos de este único discípulo reconocido de Goya? Pues realmente se sabe poco. Se sabe poco porque han sido muy pocos los estudios que se han hecho sobre Asencio Juliá y sobre todo es muy poco la obra que aparece actualmente firmada como o por este artista valenciano. La razón, sin duda, se debe a la proximidad estilística que tiene la obra de Asencio Juliá con el maestro aragonés, con Francisco de Goya. ¿Piensa usted que con la autoría de o la posible autoría de El Coloso por parte de Juliá se reivindique su figura como pintor o eso está lejos de suceder? Yo creo que es absolutamente necesario revisar y profundizar en la figura de Asencio Juliá, porque conociendo a Asencio Juliá conoceremos mejor a Goya. Es decir, que comience a verse y a conocerse la obra de este artista absolutamente desconocido. Rafael Gil, vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario italiano Corriere della Sera informa en su página de internet que Rusia suspende el proyecto de despliegue de misiles en Kaliningrado, porque el nuevo gobierno estadounidense ha cambiado la postura sobre el escudo antimisiles en Polonia y la República Checa. En Gran Bretaña, The Times publica que el presidente estadounidense Barack Obama quiere emprender un esfuerzo diplomático para imponer nuevas sanciones contra el régimen del presidente Robert Mugabe en Zimbabue. El cotidiano suizo Tages-Anzeiger escribe en su página web que Israel efectuó bombardeos contra túneles entre Egipto y la Franja de Gaza. La frágil tregua ya se había violado ayer cuando murieron un soldado israelí y un palestino. El holandés Trouw informa que el enviado especial estadounidense George Mitchell, inmediatamente después de su nombramiento, emprendió un viaje a Oriente Medio, pero Gaza no figura en la lista de lugares a visitar. La tarea de Mitchell es estudiar la posibilidad de reforzar la tregua. Y así concluye la matinal de este miércoles 28 de enero a través de Radio Nederland. Patricia Karpovic y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días.